Estamos en el mes del avivamiento y precisamente en esta mañana el tema del mensaje, si todavía alcanzó un boletín. ¿Cuántos tienen boletín? Probablemente haya algunos para los que no tienen y puedan conseguir uno. Al reverso del boletín está el bosquejo. Usted puede seguir con atención. Mantenga su Biblia abierta en Oseas 14. Sé que estábamos leyendo y se oían algunas Biblias todavía a ruido de algunas páginas, buscando. Si ya lo encontró, entonces no lo pierda, porque después es más difícil localizarlo. Entonces mantenga Oseas capítulo 14 abierto. Ahí vamos a estar predicando y vamos a ir siguiendo el texto y también siguiendo nuestro bosquejo. La ruta del avivamiento es el tema para la predicación. Cuando pensamos en avivamiento, estoy seguro que muchos de nosotros inmediatamente reaccionamos y decimos, desde luego, quisiera yo tener un avivamiento. La mayoría de nosotros, estoy seguro, no estamos satisfechos con nuestro estado de condición espiritual, porque no deberíamos estarlo. Siempre podemos desear y siempre podemos tener más y más en la plenitud y en la abundancia de vida que el Señor Jesucristo dijo, ofrecía: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y esa plenitud de vida debería ser nuestro deseo. Si encuestáramos a la congregación en esta mañana, todos estaríamos de acuerdo: yo quiero un avivamiento, yo deseo un avivamiento. Y habremos escuchado y habremos leído muchas veces cómo tener un avivamiento. Hay personas que dan testimonio de haber experimentado un avivamiento como de una manera objetiva y material, y yo he leído personas diciendo, pues ahí estábamos en una reunión, de repente se oyó como una especie de estruendo, un viento más o menos comenzó a soplar, y me pareciera que estuviera leyendo el libro de los Hechos para referirse al Pentecostés, como personas deseando que un nuevo Pentecostés suceda, y de esa manera entonces experimentar el avivamiento que la iglesia experimentó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Como si fuera instantáneo, como si fuera espontáneo, como si fuera de súbito que se produjera. Pero se nos olvida muchas veces que ese era un grupo de creyentes que estaban allí en espera y estaban allí en obediencia y estaban allí expectantes a lo que Dios hiciera. A veces quisiéramos nosotros que el avivamiento llegara como una fuerza externa y una especie de infusión se introdujera dentro de nosotros, de manera que nos llenara a plenitud y comenzáramos a tener una experiencia extraordinaria. Otra vez simplemente quisiéramos que dormir y despertarnos, nos despertáramos con un avivamiento. A veces quisiéramos que el avivamiento fuera porque algo especial hiciera la iglesia donde vamos, y el pastor fuera alguien también que hablara con un poder tan extraordinario, que con solo escuchar y con solo que pasara y su sombra nos cubriera, entonces ya nosotros tuviéramos avivamiento. Pero la pura verdad, hermano, es que a lo largo de la Biblia nosotros encontramos que la Biblia sí nos traza una ruta que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo podemos encontrar el avivamiento. El Señor Jesucristo dijera que si el grano de trigo no muere, y es una referencia desde luego al texto que tenemos aquí también en esta mañana como texto lema del mes, pues el Señor dijo: como el trigo es avivado, así seréis avivados vosotros, pero es necesario que el grano de trigo primero muera y luego caiga en la tierra para que luego en sí mismo produzca y fructifique. No es diferente antes que ahora. Oseas, que es el profeta del cual estaremos hablando en esta mañana, es un profeta que está en el oficio profético 800 años antes de Cristo. Es contemporáneo con otros profetas como Isaías, como Miqueas, que estos profetizan en la región de Judá, y Oseas predicando en Israel, en los días, como dice la escritura de Usías, refiriéndose al rey que gobierna en la región de Judá. La palabra de Dios dice, noten ustedes el primer versículo del capítulo 1 de Oseas: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, estos eran reyes de Judá. Pero Oseas profetizaba en la región del norte, en donde reinaba, ¿quién? Según el versículo 1, Jeroboam, ¿verdad? En días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que entonces a Oseas le vamos a encontrar profetizando en Israel. Y hermanos, Israel en los días de Oseas estaba disfrutando de una de las épocas más prominentes, más estables, más prósperas. No solamente el reino de Judá, pero el reino de Israel disfrutaban de la bendición, de la abundancia. Y como se escuchaba y se explicaba esta mañana en la escuela dominical, cuando a veces en nuestra vida hay prosperidad, hay éxito, hay estabilidad, hay bendición alrededor nuestro, pues inmediatamente comenzamos a pensar, pues qué bien, qué bendición de Dios, creo que merezco esto y más. Y comenzamos a suponer, en el peor de los casos, que las cosas que tenemos son el fruto de nuestro esfuerzo y el resultado de nuestra buena estrella, y esa es la razón. Y como esto y muchas cosas pensamos. Pero lo cierto es que cuando nosotros vemos la época más próspera en el campo social, político, económico, intelectual, en desarrollo científico y tecnológico, como era en los días de Usías, porque en los días de Usías había un desarrollo extraordinario para herrar los caballos y los carros y las maquinarias que podían servir para la guerra y servir para la agricultura, y había prosperidad extraordinaria. Pero la condición moral del pueblo estaba por los suelos. Y desde luego, esa decadencia moral era la consecuencia de una condición espiritual muy pobre, muy pobre. El pueblo trataba de cubrir esa situación con una cierta apariencia, y se vestían de cierta piedad y hacían ciertos sacrificios y desde luego cumplían con ciertos ritos religiosos, y de esta manera querían complacer a Dios, pensando que Dios finalmente con eso puede conformarse. Pero note lo que dice la Biblia, capítulo 4 de ahí, del libro de Oseas, donde estamos. ¿Cuál era la condición del pueblo? Oí palabra de Jehová, capítulo 4 de Oseas, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La proposición del mensaje en esta mañana es: si no hay reconocimiento del pecado y ruego de perdón, no puede haber reconciliación y restauración a una buena relación con Dios. Es decir, no puede haber avivamiento. No puede haber avivamiento. Hay condiciones sin las cuales no podríamos llegar al avivamiento. Y bueno, no estamos hablando de la experiencia de salvación. Estamos hablando de cómo llegar a revivir esa experiencia que tuvimos cuando nosotros hemos perdido esa comunión con el Señor, y cómo volver otra vez a reanudar esa relación y a tener una restauración precisamente en nuestra relación personal con el Señor. Y eso es lo que nos proponemos desarrollar en esta mañana, cuál es la ruta, mostrar con claridad a la luz de la palabra de Dios cuál es la ruta para el avivamiento. La primera cosa que Dios está instando al pueblo es: reconoce tu rebelión a Dios. Reconoce tu rebelión a Dios. Reconoce que eres rebelde delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta Oseas al pueblo de Israel cuando viene en este capítulo 14 y el versículo 1 y le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Está diciendo el profeta al pueblo: hay un problema en la relación entre tú y Dios, y este problema obedece a que tú te has rebelado. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, Dios tiene los mismos pensamientos, los mismos deseos, los mismos sentimientos, el mismo amor por ti, pero tú te has rebelado. Y parece ser, y esta era también parte del profeta, el profeta Isaías predicaba también ese mensaje. ¿Se acuerdan ustedes que él dice: crié hijos y los engrandecí? ¿Y qué? Y ellos se rebelaron contra mí. El problema, hermano, del hombre desde el principio y hasta hoy, es que cuando estamos en una buena comunión con Dios, en una buena comunicación con Dios, tendemos a perder esa relación y a irnos en nuestra propia dirección, en un afán de hacer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, y eso es rebelión, rebeldía. El versículo 16 del capítulo 13 de Oseas, porque el profeta viene y trae, casi siempre traen un mensaje, los profetas por eso no eran bien aceptados, eran generalmente apedreados y corridos, porque traían mensajes de desolación muchas veces, de pena, de sufrimiento, de dolor. Note lo que dice 13:16, Samaria, y esa era la capital del reino del norte, donde estaba predicando Oseas. ¿Qué dice? Samaria será asolada. Viene el profeta y le dice a la ciudad y a los habitantes de Israel, Samaria será asolada. No importa qué hagas, no importa qué quieras, no importa cómo lo hagas, lo que hagas, Samaria será asolada. Y hay una razón por qué Samaria será asolada. ¿Qué dice el texto? Porque se rebeló contra su Dios. Se rebeló contra su Dios, y al rebelarse contra su Dios vendrá la asolación, caerá a espada. Y note lo que dice la palabra de Dios, sus niños serán estrellados y las mujeres, sus mujeres encintas serán abiertas. La consecuencia de la rebelión. Esa es la condición en la que el pueblo está, y Oseas advierte esa condición, enviado como profeta de Dios, y Oseas comienza a advertir al pueblo y le dice al pueblo, mira, estás en una desolación espiritual, muchas consecuencias van a venir a consecuencia de esto, porque siempre hay resultados por el pecado, siempre hay consecuencias, no lo puedes evadir, no lo puedes esconder. Dice la palabra de Dios, un día el pecado te va a alcanzar y sus consecuencias, y si no fuera aquí, te alcanzará de todos modos. Entonces, está diciendo la Biblia, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Si sigue el boletín, inciso A, reconoce la razón de tu ruina espiritual. Reconoce la razón de tu ruina espiritual. Y la razón de la ruina espiritual está ahí en el versículo 1. ¿Cuál es la razón de la caída que describe el texto? En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Has caído por tu pecado. Tú puedes argumentar muchas razones de tu caída, pero la palabra de Dios menciona una. ¿Por qué no tengo avivamiento? ¿Por qué no hay plenitud de vida? ¿Por qué yo no disfruto la vida cristiana? ¿Por qué yo no tengo ese entusiasmo y ese gozo? ¿Por qué me hace falta, hay acaso un regateo de parte de Dios, que Dios no quiere dar, que Dios quiere restringirme el privilegio y la bendición y la oportunidad de tener más de su comunión y más de la delicia de gozo que hay en su presencia? ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, por tu pecado. Reconoce tu rebelión a Dios. Hermano, la única cosa que impide que nosotros podamos tener plenitud en la relación y disfrutar de vida espiritual se llama pecado. Si ya somos sus hijos, no hay razón para no tener una relación de padre a hijo, excepto por el pecado. Y la palabra de Dios dice en esta porción, la raíz, la razón de tu ruina es tu pecado. Reconoce la razón de tu ruina espiritual. Es tu caída, es la causa de tu caída, es tu carrera tropezando y cayendo. Por eso el libro de Hebreos nos llama y nos invita a despojarnos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójate, porque eso va a provocar más tarde o más temprano tu caída. Reconoce la razón de tu ruina espiritual. Ve, reconoce tu responsabilidad por tu rebelión. Reconoce tu responsabilidad por tu rebelión. Cuando la palabra de Dios habla del pecado, no lo menciona en término general. El profeta está hablando en forma muy singular y está hablando en forma muy directa. Y le está diciendo a Israel: Israel, la razón de tu caída no es el pecado de Judá. La razón de tu caída no es el pecado pasado en los días del peregrinar en el desierto. Pero la razón de tu caída es, ¿qué cosa? Dice, tu pecado. Ese pecado que tiene nombre y fecha. ¿Sí? Puede tener nombre el pecado. Y puede ser determinado con precisión en lugar y tiempo. ¿Sí? Pues a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Y hermanos, a veces nosotros cuando estamos en una condición de pobreza espiritual comenzamos a buscar razones. Y comenzamos a decir, la razón por qué no hay vida, plenitud de vida, abundancia de vida, avivamiento en mi vida espiritual, seguramente será porque no hay buenos programas en la iglesia, la música es bastante, bastante pausada, es demasiado, demasiado solemne, es muy, pero muy anticuada, y lo que se necesita es que haya aquí una orquesta que toque música viva, que nos anime, y que el que está al frente realmente, pues, sea una persona con bastante carisma para que podamos entrar en un avivamiento, porque todo lo que hay aquí parece que está muerto. No, no, no. La razón de la caída, ¿qué dijimos que es? Pecado. No, no es el ambiente, hermano. No es el ambiente, y puede influir el ambiente. Y no estoy diciendo que el culto no debe ser festivo. No debe ser en el sentido espiritual, desde luego. Pero la festividad del culto, de la gratitud, de la adoración, de la alabanza, es lo que cada uno trae en su corazón para expresarlo con sus labios. Es del interior del corazón de donde habla la boca. No es por los oídos. Y lo que el Señor está diciendo entonces al pueblo de Israel: reconoce tu rebelión, pero además reconoce que es la razón de tu ruina, y reconoce tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de otros. No rehúses aceptar tu responsabilidad, porque eso será justificación y excusa. Y lo que el Señor quiere decir es: no más excusas, no más excusas. Si hay un problema en tu vida, es tu vida. Si hay un problema en tu vida, es conmigo. Y tú tienes que reconocer tu responsabilidad. Dejaste tu primer amor, cavaste cisternas para ti que estaban rotas y que no te retenían el agua, hiciste algunas cosas, comenzaste a dejar de leer tu Biblia, comenzaste a dejar de orar, comenzaste a dejar de congregarte, comenzaste a hacer las cosas que sabías que deberías hacer, y ahora no puedes decir en tu excusa es que los hermanos de la iglesia no me comprenden. Y comenzamos a buscar nuestra razón fuera de nosotros, sin aceptar nuestra responsabilidad. Por tu pecado has caído, reconoce, es por tu pecado. ¿Sabe qué era el pecado mayor que Dios estaba denunciando a través del profeta? Sí, ahí se menciona en Oseas 4, como decíamos nosotros, por lo menos tres cosas básicas, que la palabra del Señor dice que el pueblo había caído. Es una denuncia severa cuando se dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué cosa dice? No hay verdad en la tierra, no hay verdad. La mayoría de las conversaciones y de los tratos y de las relaciones entre personas, dice la palabra de Dios, no es según verdad. Y caemos rápidamente en ese campo, a veces, de la simulación y de la mentira y de la hipocresía. Y dice la palabra de Dios: no hay verdad. Pero también dice: en las relaciones interpersonales no hay misericordia. Pero también dice: a raíz y por razón de la misericordia de la falta de misericordia y la falta de verdad es que no hay conocimiento de Dios, un conocimiento real y profundo de Dios, no solamente conocimiento intelectual, sino conocer a Dios en una relación de experiencia personal, primero para salvación y segundo para una mejor relación y conocimiento de Él, la excelencia del conocimiento de Él de que hablaba el apóstol Pablo. Pero hermanos, si esto es severo, lo que tiene para decir más adelante es todavía más severo. Porque dice la palabra de Dios más adelante, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Si hay una severa acusación de Oseas, y que Oseas la entiende muy bien, porque si usted ha leído el libro de Oseas, usted sabe que Oseas recibió una instrucción de parte del Señor para casarse. Es tal vez un cuadro bastante particular, encontramos en esa historia de Oseas. Porque Dios le da una instrucción a Oseas para que vaya y redima a una mujer, adquiera a una mujer por esposa, y se case con ella y tenga hijos, pero era una mujer prostituta. Una mujer que le sería infiel y a la que él daría su amor, pero ella le sería infiel. Pero por ser la esposa, tenía que tener la proposición y la convicción de amarla a pesar de su infidelidad. Y Dios quiere mostrarle a Oseas que ese es su amor, ese es el amor de Dios. El amor de Dios a un pueblo que se caracteriza por una cosa primordialmente. Todas las demás cosas que hace el pueblo son consecuencia de una razón primordial que la palabra de Dios describe ahí en la relación del pueblo con otros pueblos y con otros dioses como fornicación. Y dice la palabra de Dios es que ese pueblo es rebelde, me ha dejado a mí, a un Dios que le ama, a un Dios que se ha esposado con él, a un Dios que le ha entregado todo su amor y se ha ido tras otros dioses, dioses que ellos mismos han hecho con sus propias manos y dioses que otros pueblos han adorado, y ellos están ahora ahí postrados delante de otros dioses. La idolatría, el apartarse de la fidelidad de un Dios verdadero y único para ir tras otros dioses, es la denuncia que Oseas tiene para hacer, y es a lo que él llama rebelarse. Reconoce tu responsabilidad, pero sé, recurre a Dios en confesión y ruego. Recurre a Dios en confesión y ruego. ¿Quieres ir en los pasos de la ruta del avivamiento? Número uno, reconoce tu rebelión a Dios. Reconoce la razón de tu ruina espiritual. Reconoce tu responsabilidad por tu rebelión y recurre a Dios en confesión y ruego. Recurre a Dios en confesión y ruego. Regresemos a Oseas 14. Y lleguemos al versículo 2. Leamos juntos. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Ya reconociste la razón de tu ruina? ¿Ya reconociste tu responsabilidad por tu rebelión? Ahora recurre a Dios en confesión. Si solamente reconocemos nuestro pecado, que es la raíz de nuestra caída, y nos quedamos ahí, no habremos avanzado. Algo positivo hicimos, pero no habremos avanzado, porque la ruta, hermano, no es que se lleva solamente para iniciar, pero la ruta se tiene que continuar hasta llegar. Y lo que la palabra de Dios nos está mostrando para hacer es, la segunda cosa que observamos es, lleva con vosotros palabras de súplica, y cuando vengas al Señor, cuando vuelvas al Señor, cuando decides ir al Señor, entonces ven con confesión de tu pecado. Y algo muy interesante nos dice Esdras, en esta porción, dice, con palabras. A veces, hermanos, nosotros usamos palabras muy genéricas delante de Dios y pensamos que es esa confesión. Señor, perdona todos mis pecados. Tú sabes cuáles son. ¿Qué necesidad tengo de decir? Tú sabes lo que está en mis pensamientos, en mis intenciones, y también tú sabes lo que está en mi secreto. Entonces, Señor, perdona todo. ¿Es esa confesión? Esa no es confesión. La confesión, para que sea, tiene que ser, primero, personal. No puede ser, perdona los pecados de todos los que estamos aquí. Y de fulano y de sutano, que son las personas más amigables y más amables, que yo quiero y quiero interceder por ellos para que les perdones todos sus pecados. Tiene que ser personal. Para que sea la confesión, tiene que ser ante la persona que corresponde hacerse. Esta semana escuchamos que había un problema que el presidente de la República mencionó respecto de una declaración que uno de los delincuentes que detuvieron hizo delante de los medios de comunicación. Ustedes recordarán a qué me refiero. Cuando fue detenido, él involucró a otras muchas personas y dijo que había hecho muchas otras cosas. Y uno podría estar pensando, bueno, pues una persona así, ya con lo que dijo, pues ya qué más. Ya qué más hace falta investigar, ya que lo sentencien. Pero luego también, por otro lado, nos encontramos con sorpresas que a veces nosotros no entendemos y encontramos que jueces absuelven a personas que confesaron delante de las cámaras, de la televisión, y los reporteros escribieron exactamente el tema de su declaración. Y luego nosotros decimos, no, pues sí, jueces corruptos que absuelven. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que la ley dice que la confesión tiene que hacerse ante el juez. Y toda confesión que se hace fuera del juez no tiene valor. Toma el abogado al delincuente y luego le dice, mira, vas a ir a declarar al juez. Y todo lo que dijiste, di que tú no lo dijiste espontáneamente, que a ti te torcieron el brazo y te hicieron presión y dijiste por esa razón lo que dijiste. El juez tiene la prensa ahí, tiene el video y no puede hacer nada. Porque ahora lo que vale es lo que esta persona está diciendo delante de él, y delante de él está negando o está modificando su declaración y no tiene valor. Hermano, lo que estoy diciendo es que Oseas nos da una lección legal de cómo debe ser la confesión y nos dice, tienes que volver a Jehová con palabras, y tienes que decir en tus palabras lo que estás reconociendo en tu pensamiento y en tu corazón, y tienes que decir, contra ti he pecado haciendo tal cosa. Con signos y señales, y fechas y lugares. No porque Dios no lo sepa, porque eso es la confesión. ¿Cómo dice? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, note usted, y decirle, ¿qué es lo que le vas a decir? Quita toda iniquidad. Y decirle qué es, desde luego, la iniquidad. Descríbele lo que tú vas a tener que decirle. Y también, no solamente, hermano, la confesión es el simple hecho de que nosotros podamos hacerla ante la autoridad que corresponde hacerla, sino que también nosotros tenemos que decir lo que dice la autoridad, decir lo mismo. ¿Qué dijo el Señor a través del profeta Oseas al pueblo de Israel? Note, vuelve a Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Qué es lo que tiene que decir el pueblo en confesión a Dios? Tiene que venir y decirle, Dios, reconozco que la causa de mi caída, de mi ruina, de la falta de vida en mi vida espiritual, es el pecado. ¿Eso qué es? Confesión. Y si no es así, no es confesión. ¿Sí me estoy explicando? Recurre a Dios en confesión. Pero note usted que no es solamente la confesión en el sentido de aceptar, decir lo mismo que Dios dice, aceptarlo, pero decirlo con palabras, como ya lo mencionamos, decir ante quien debemos decirlo, pero decirlo además con convicción y con deseo de conversión, es decir, con deseo de cambio. Porque mire lo que el texto dice. Dice, y decirle, quita toda iniquidad. Y ahora, en lugar de iniquidad, que ya estoy dispuesto a dejar, ¿qué voy a poner? El bien. Y acepta el bien. Y me comprometo en delante a ofrecer delante de ti ofrenda de nuestros labios. Entonces voy a alabar. Entonces voy a honrar al Señor. Entonces mi expresión, mi alabanza, mi adoración, fruto del labio digno de un arrepentimiento genuino, ofreciéndole a Dios. Lo que está diciendo el profeta al pueblo de Israel es: ya no vas más a inclinar tus labios para besar a Baal y a los becerros y a Astarot y a los dioses de fertilidad que tenían los pueblos paganos, a los que los hijos de Israel se habían humillado. Y lo peor de todo es que los hijos de Israel habían presentado también a sus hijos en sacrificio, como hacían los pueblos paganos a los dioses, a los ídolos. Y ahora el pueblo arrepentido está diciendo: no más. Mis labios se posarán sobre dioses falsos. Ahora mis labios te honrarán. Reconoce tu rebelión, la razón de tu ruina, tu responsabilidad por tu rebelión, y recurre a Dios en confesión y ruego. Mire, dice el capítulo 1 del capítulo 13, versículos 1 y 2. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Lea conmigo el versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Esto así el pueblo, y dice: no más nuestros labios sobre los dioses falsos. Alabanza y honra a nuestro Dios. Número 2. Renuncia a tus propios recursos y reposa en Dios. Renuncia a tus propios recursos y reposa en Dios. Cuando ya, hermano, hay un reconocimiento de nuestro pecado, cuando en efecto ya reconocemos nuestra responsabilidad y recurrimos a Dios en confesión y ruego, ahora nosotros tenemos que manifestar realmente ese deseo de arrepentimiento y cambio, que implica obviamente un regreso, un retorno al Señor. Y en el versículo 3 de Oseas 14, vamos a leerlo. Dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ahora, porque hay confesión, porque hay arrepentimiento, porque hay una vuelta al Señor, ahora el pueblo está tomando una resolución. Está renunciando a aquello en lo cual confiaba. ¿Y en qué confiaba el pueblo de Israel hasta esta amonestación que está haciendo el profeta Oseas? Ellos confiaban en que podían hacer alianza con el ejército más poderoso de su época, de su tiempo, el imperio de los asirios. Los asirios los tenían apantallados con su poder y con su fuerza. Y el pueblo de Israel decía, la razón de nuestra pobreza, somos una nación pequeña, esto es lo que ellos entendían antes, somos una nación pobre, porque nosotros no tenemos una buena relación. Lo que necesitamos son relaciones internacionales que nos permitan poder hacer convenios, alianzas, tratados con otros países. Y desde luego no vamos a buscar países más pobres que nosotros, vamos a buscar países más poderosos que nosotros. Y lo que entendemos es que la nación más poderosa es la nación asiria. Los asirios dominan. Y entonces nosotros vamos a confiar en ellos. Y algunas veces el pueblo de Israel iba para hacer alianza con los asirios. Y cuando, obviamente, aquellos les cobraban la factura cara, como siempre pasa, venían con los egipcios. Y unos y otros no habían representado solución a su problema. Y ahora, cuando ellos han confesado su pecado, también están diciendo, tenemos que hacer ajustes en nuestro trato y en nuestra relación. Tenemos que hacer ajustes en nuestra manera de pensar y de actuar. Y los ajustes que vamos a hacer es, no vamos a confiar más en los asirios, ni vamos a establecer más alianza con ellos. No más con ellos. No más con los egipcios. Hermano, revisa tu lista de recursos personales. ¿En qué es en lo que tú confías cuando tienes crisis, cuando estás pasando por problemas, por pruebas, así sean espirituales? ¿Cuáles son tus recursos para salir del problema? Probablemente los recursos serán, algunas veces, pues bueno, yo ahora sí voy a leer mi Biblia cada día, y también voy a hacer una cadena de oración con unos amigos para orar por este problema que tenemos. Yo no digo que no debemos hacer eso, pero digo, hermano, que si solamente esos son los recursos que estamos empleando, si solamente eso estamos haciendo, y estamos diciendo, pues ya voy a ir con regularidad a la iglesia, me comprometo a eso, y también voy a pagar mis ofrendas y mis diezmos con regularidad, y todo eso es necesario hacer. Pero es muy probable que muchas de las cosas, hermano, no son raíz, son solamente resultado de querer arreglar las cosas a nuestra manera, a nuestras propias fuerzas, por buenas que sean. A veces, porque he escuchado personas que me han dicho, bueno, nada más que complete el millón, y entonces ya, voy a regresar a la iglesia y voy a dar un buen diezmo. Nada más que tenga un trabajo estable, entonces voy a ser más fiel. Sé que fallo a la iglesia algunas veces, pero es por el trabajo. Es que no me alcanza y tengo que tener un doble trabajo. Ahora lo que yo tengo que hacer es que trabajo en una parte de lunes a viernes, el sábado por mi cuenta en otra parte, y el domingo ahí me pongo en el mercadito y puedo sacar todavía algo más de dinero para dar más diezmo. Tú haces alianza con el mundo para lograr las cosas del mundo. Y la Biblia dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las cosas del mundo? Porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Porque esos recursos no te van a ayudar. Eso de lo que echas mano, tal vez tú puedes decir, pero me da posición, me da tranquilidad, me da seguridad, me resuelve mis problemas económicos, me resuelve mi estabilidad social, me da una cierta reputación y prestigio, pero no está resolviendo y no está ayudando a tu vida espiritual. El problema no tiene que ver con eso. Eso es resultado nada más de lo que está en el corazón. Porque donde ponemos el corazón, ahí está nuestro tesoro. Y el pueblo de Dios no quería reconocer que su problema estaba en su pecado, y que para tratar de arreglar su problema estaba haciendo alianza con otros pueblos, recurriendo a la fuerza de los asirios y a los caballos de los egipcios. Pero ahora que han reconocido y están volviendo al Señor, ellos dicen, no, el asirio no nos libra, ya entendimos, y por eso llegamos a este punto del inciso B. Reconoce el valor relativo de los recursos personales. Reconoce el valor relativo de los recursos personales. Es relativo el valor de los caballos. Es relativo el valor de los carros. Es relativo, aunque sean carros errados, aunque sea aparentemente seguros, eso no te va a dar respuesta total y definitiva. Son recursos humanos. No son reales y absolutos para darnos el resultado. Tienen apenas un valor muy, pero muy relativo. El fracaso de Israel era no buscar a Dios, no buscar a Dios. Israel cayó en manos de los asirios en 722 antes de Cristo, y Judá, la otra porción del Israel original, cayó en manos de los babilonios en 586. Ambos reinos cayeron en manos de sus enemigos, porque pusieron su confianza en ellos. Mire, qué curioso, hicieron una alianza con ellos, y ellos los conquistaron. Hicieron una alianza con ellos, y ellos los dominaron, y por años y años ellos fueron sus esclavos. Terminaron adorando a los dioses que ellos tenían, y haciendo las cosas que ellos hacían. En su alianza dieron a sus hijas, a los hijos de ellos, y se pervirtieron los pueblos, y se perdió el pueblo, y la nación, en una decadencia total, porque ellos creían, ellos confiaron en el poder de los ejércitos del mundo. Por eso el salmista, en el Salmo 20 que todos conocemos, dice, unos confían en carros y otros confían en caballos. Ellos mismos habían hecho eso, confiar en los carros y confiar en los caballos. ¿En dónde ponemos nosotros nuestra confianza? Ellos llegan a la conclusión y finalmente declaran, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, pondremos nuestra confianza, en su nombre tendremos memoria y allí estará nuestra esperanza. Reconoce el valor relativo de los recursos personales. Inciso C, resuelve regresar tu confianza a Dios. Resuelve regresar tu confianza a Dios. Mira el inciso, el versículo 3. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros son. Porque en ti, está hablando de Dios, el huérfano alcanzará misericordia. Porque en ti alcanza misericordia el desvalido, el desprotegido, el que no tiene nada, alcanza misericordia. Porque nosotros en lo que podemos confiar y en lo que debemos confiar es en la misericordia de Dios. Es en la misericordia de Dios. Más puede la misericordia de Dios, hermano, que la fortaleza, que el poder, que la riqueza, que la influencia, que la profesión, que el trabajo prominente que puedes tener. Más puede la misericordia de Dios. Más puede la gracia de Dios que sobre esas cosas. Pero la razón de nuestra caída y la raíz de nuestro pecado tiene que ver porque ponemos nuestra confianza y vamos tras otros dioses. La palabra de Dios de manera categórica nos pone una disyuntiva y nos dice así, de manera muy simple para que podamos entender, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Y luego ratifica la declaración cuando dice, no puedes servir a Dios. ¿Y a quién? Y a las riquezas. Y no está hablando, hermano, de las riquezas en el sentido económico. Es de las riquezas en el sentido de aquello donde tú pones tu corazón. Que no tiene que ser dinero. No tiene que ser dinero. Sino aquello que más amamos. Donde ponemos nuestra pasión, nuestro amor, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros talentos, los dones que tenemos, las habilidades, las capacidades. Y al final, hermano, lo más trágico es que cuando el tiempo corre, todo eso es cosa vana. Es cosa vana. Llegamos a la parte final de la vida y encontramos que aquello, lo más que vas a tener cuando hayas terminado 50 años de trabajo fiel, probablemente será un diploma que dirá que tú fuiste el empleado más cumplido probablemente sí te den una medalla, y tal vez te den un reloj de los 50 años de laborar, y también te van a dar las gracias y te van a despedir. Pero ahí estaba toda la energía puesta y toda la confianza. Y vas a llegar a la única conclusión, que la razón por la cual la institución o la empresa estará dando esa versión es porque ya usted no es útil para nosotros. Y si no es útil, entonces es inútil. ¿O la familia? ¿O qué cosas son en las cuales ponemos nosotros nuestra confianza? Resuelve regresar tu confianza a Dios, y puedes tú decir de Dios, mira, es al revés, lo que puedes decir de Dios es lo que Oseas dice al pueblo de Israel, que declare: nosotros, aunque huérfanos, aunque estemos en la condición de nada, como no teniendo nada, pero tendríamos todo en la misericordia de Dios, si tenemos la misericordia de Dios. Resuelve regresar tu confianza en Dios. Y cuando esa ruta se haya seguido, en los dos puntos que vamos, reconoce tu rebelión a Dios, reconoce la razón de tu ruina, reconoce tu responsabilidad por tu rebelión, recurre a Dios en confesión y ruego, renuncia a tus propios recursos y reposa en Dios, revisa tu lista de recursos personales, reconoce el valor de lo relativo de los recursos personales y resuelve regresar tu confianza a Dios, entonces el resultado será la reanudación de tu relación con Dios. Y entonces, como resultado de esa reanudación en tu relación con Dios, vendrá la restauración. Entonces, sí, vendrá, como dice la palabra de Dios, cuando llegamos al versículo 4. Y en el versículo 4, la oferta de Dios, el mensaje evangélico del profeta Oseas al pueblo de Israel y a nosotros es, leamos el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando esto suceda, cuando tú vuelvas en tu relación con el Señor, entonces el Señor dirá, yo pondré remedio. Porque esto es lo que el Señor hace, da remedio a la rebelión. Literalmente, el Señor prometió sanar la rebelión, sanarla. Sí hay un problema en tu corazón y tiene solución en el corazón. Y el único que puede resolver los problemas del corazón en el sentido espiritual es Dios mismo. Y el Señor dice, hay una enfermedad en el corazón que es ir con un corazón inclinado a la infidelidad. Pero yo lo puedo sanar. Y sabes, lo más maravilloso, y por eso es mensaje evangélico el que descubrimos y desprendemos de este versículo, es que la razón por qué el Señor oferta esta promesa es... ¿por qué? Versículo 4, otra vez. Yo sanaré su rebelión. Lea conmigo. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Hermano, si esto no le anima, si esto no le inspira, porque lo que la palabra de Dios está diciendo, no importa cuál sea lo profundo de tu enfermedad, no importa cuál sea la magnitud de tu pecado, no importa qué es lo que estás pasando, no importa qué es la condición en que tú estás ahora mismo, pero yo no me fijo en tu personalidad, no considero tus capacidades, no veo si eres una buena persona o eres una mala persona o eres una peor persona. Lo que yo tomo en cuenta al perdonar tu iniquidad es mi pura gracia, la gracia de Dios, y no los méritos de la persona. Pero la gracia de Dios en respuesta a qué, a reconocer que la razón y que la raíz de mi caída está en mi pecado, y arreglar ese asunto con Dios. Entonces dice, sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. Mi ira se apartará. Y entonces, cuando la enfermedad está sanada, entonces viene la reconciliación y la renovada frescura en la relación. La reconciliación y la renovada frescura en la relación. Y mire cómo el profeta Oseas la describe de una manera tan poética, tan poética. A partir del versículo 5 dice, yo seré a Israel como qué, como rocío, Hermano, ya viene la posibilidad de vivir, de revivir, donde había sequedal, donde había desierto, donde había hierba seca solamente, porque no había lluvia y la tierra se había partido. Ahora las cosas comienzan a cambiar. El Señor dice, yo voy a descender, hacer descender el rocío sobre la tierra, y la tierra va a abrevar de ese rocío que desciende y que cubre. Y entonces dice, seré a Israel como rocío. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué resultado habrá? ¿Qué dice? Él florecerá como lirio. Él florecerá como lirio. Estamos hablando de avivamiento, estamos hablando de vida renovada, estamos hablando de restauración, estamos hablando de algo que implica cambio en el estado de cosas de nuestra vida espiritual. Y el Señor está diciendo, yo voy a hacer descender el rocío de la bendición espiritual sobre tu vida, que es la reconciliación y el perdón, y tú vas a florecer como el lirio. El lirio tiene la habilidad y la capacidad botánica de reproducirse. Los que saben de eso de lirios dicen que el lirio puede en una sola raíz tener hasta 50 bulbos que pueden reproducirse tan fácilmente. Es la planta que produce más habilidad y capacidad en su propia naturaleza. Y el Señor dice, como el lirio. Y si eso fuera poco todavía, porque el profeta quiere ilustrar al pueblo en un lenguaje, como dijo, poético, dice el versículo, y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderá sus raíces como el Líbano. El lirio no tiene muchas raíces, pero tiene la capacidad de reproducir su raíz. No tiene profundidad en su raíz, pero en el Líbano crecían los cedros. Alguien ha dicho que el cedro es una de las maderas más finas. En el tiempo antiguo del Líbano se sacaban las maderas de cedro más preciosas. Si usted lee los elementos que constituían especialmente la parte interior del templo de Salomón, en su mayor parte la madera era traída del Líbano, eran maderas de cedro. Días pasados, hablando con un carpintero que me estaba haciendo un trabajo, me dijo, bueno, antes se usaba mucho el cedro, pero ya casi no hay mucho cedro. Pero una de las razones que me dice, cuando se va a poner algo de cedro, se deja sin barnizar, no se le pone laca ni nada. Generalmente uno tiene la idea y la intención de recubrir la madera con químicos, ¿verdad?, para protegerla. Y dice, el cedro no tiene necesidad de eso. El cedro resiste el tiempo. Y lo más importante, ¿por qué no se cubre el cedro con sellador y con laca y con barniz? Me decía, es que el cedro conserva su aroma. Y cuando usted tiene un mueble de cedro, usted puede percibir el aroma del cedro. Además de que no, la polilla y la termita no le hace nada al cedro. Y si observa bien el cedro es una madera que no tiene nudos. Es una madera de una alta calidad. Y el Señor está ilustrando a través del profeta y nos está diciendo, tus raíces, no solamente florecerás como el lirio, pero tus raíces serán como los cedros del Líbano. Y sabes lo agradable que es entrar en un sitio donde hay muchos cedros. Cuando yo era niño, había un lugar, todavía está, no tan hermoso como era, porque aunque usted no crea, en el Potosí, donde yo nací, usted puede ver ahora y es un desierto, pero era un oasis en el desierto. Era un oasis en el desierto. Los que conocieron y me acompañaron en esa época al Potosí sabrán que ahí fluía del pie de la montaña una presa increíblemente fresca, con la más increíble variedad de peces de todos colores que había en esa región. Y había un sitio al que nosotros particularmente le llamábamos el Cedral, y ahí generalmente teníamos actividades de la escuela, nos llevaban para tener actividades de la escuela. Entrar, aquí está la hermana Blanca, que es de Potosí. Levanta la mano que conozcan la gente bonita de Potosí. Estoy hablando cosas que usted conoce, ¿verdad, hermana? Lo que era el Potosí. Y entonces entrábamos, recuerda, al cedral. Yo no podía respirar el aroma grato de lo que era el cedral. Era el Líbano. Bueno, era como el Líbano. Y estoy tratando solamente en forma descriptiva, hermano, de decir lo que Oseas quiere decir al pueblo para ilustrarle lo que es la vida, lo que es el avivamiento, lo que el Señor quiere ofrecernos, darnos, y dice, como el rocío, vas a florecer como el lirio, vas a extender tus raíces como el Líbano, se van a extender tus ramas y será tu gloria como la gloria del olivo, como la gloria del olivo, y vas a perfumar como perfuma el Líbano. Lo que está diciendo el Señor es que cuando hay una relación armoniosa con el Señor, hay reconciliación, entonces se renueva la frescura en la relación. Y cuando esto finalmente se da, inciso C, se recobra la vida para rendir fruto, para regocijo y gloria de Dios. Porque entonces dice la palabra de Dios en este texto que tenemos ahí al frente, en la parte superior. Volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿Y qué dice? Como lea el texto que está al frente. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como de vino del Líbano. Vivificados como el trigo, floreciendo como la vid y su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá, y entonces ya ahí está, es la alabanza, hermano, el fruto de los labios, esta es la alabanza que honra al Señor, porque entonces un día Efraín va a decir, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Lo que está diciendo Efraín, lo que está diciendo Israel es, ya no quiero nada con los ídolos, ya no quiero más ese estado de cosas, yo lo oiré, dice el Señor, y miraré, y yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y concluye diciendo, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? El avivamiento, dice aquí, es el camino recto de Jehová y el justo anda por él. Pero la falta de avivamiento es la rebeldía y el tropiezo que por el pecado hace caer. ¿Deseas, hermano, un avivamiento? Quizá puedes esta mañana comenzar. Yo no digo que no se debe orar por un avivamiento y debemos hacerlo. Yo no digo que no se debe pedir que de lo alto el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y debemos hacerlo. Pero yo digo, hermano, que Dios nos deja a nosotros una responsabilidad de respuesta a su deseo. Que tiene que ver con primero comenzar a reconocer ¿dónde está la raíz con la que tropezamos y caímos? ¿Y dónde está la posibilidad del renuevo, donde podemos restaurarnos? El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Te separas de la vid, te vas a secar. Y seco, jamás vas a dar fruto. Pero permaneces en la vid, estás ahí permanentemente y va a llegar el tiempo del verano. La primavera habrá pasado y llegará el otoño del fruto. Es un tiempo de reconocer. Y es un tiempo de resolver. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar al Señor. Tal vez esta mañana, mientras leemos esta porción, y sé que para entender a cuánto hemos dicho, a veces tenemos que leer todo el libro de Oseas y luego ir para leer algunos capítulos de los Reyes y de Crónicas y de Isaías y tanto más. Pero mi hermano, más allá de investigar todos los detalles de la historia, si solo nos pudimos quedar esta mañana, solo nos pudimos quedar con esos sencillos pasos, sencillos para entenderlos, pero hay que darlos, de comenzar a reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra responsabilidad, recurrir a Dios en confesión y ruego, hacer ajustes reales en nuestra vida personal. entonces comenzaremos a experimentar la frescura del avivamiento. Ahora en esta mañana alguien que dirá, hermano, ore por mí. Yo, en verdad, probablemente ni siquiera me he iniciado en la ruta, pero esta mañana el Señor habló a mi corazón y yo quiero comenzar, por comenzar a dar los primeros pasos de iniciarme en esa ruta de avivamiento. Yo quiero una vida nueva, renovada y diferente. Habrá en esta mañana alguna persona, levantará su mano y dirá, con eso ore por mí, amén, amén. Alguien más dirá, yo también, Dios te bendiga, Dios le bendiga, sí, amén. Alguien más dirá, yo no solamente deseo, pero yo decido esta mañana comenzar en esa ruta. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. Tal vez esta mañana haya alguien que no tiene una experiencia personal con el Señor, una experiencia de salvación. Cuando hablamos de avivamiento, hermano, hablamos de una persona que conoce a Dios y que por negligencia y por el desliz casi sutil que se da, a veces imperceptible, cuando se da uno cuenta ya está tan lejos y nada más quiere regresar. Pero este mensaje también es evangélico, porque este mensaje también tiene que ver con aquello que nunca se ha sanado y que se ha intentado en obras, en religión, en buenos esfuerzos y deseos personales, y se ha fracasado. Y esta mañana usted dice, yo reconozco que mi problema es de enfermedad espiritual y es por mi pecado. Y esta mañana yo quiero reconocer que soy pecador y quiero reconocer que solo la sangre de Cristo puede limpiar de pecado. Y solo Dios, por pura gracia, y esta es la nota que dijimos, subrayamos como evangélica, por pura gracia, Él me puede perdonar y Él me puede restaurar y Él puede volver mi vida con sentido, con significado, como se ha explicado esta mañana. Hubiera en esta mañana una persona que, no habiendo recibido a Cristo antes, no tiene una experiencia personal, dirá, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo esta mañana como mi salvador personal. ¿Habrá alguien así? Levantará la mano ahí en su lugar y vamos a orar por usted, si hubiera alguien esta mañana. No vamos a insistir mucho, pero brevemente, si hubiera alguna persona solamente que levantara su mano. Con eso solamente indica, hermano, en mi caso, yo quiero vida nueva. Yo quiero vida nueva, una vida diferente. Una vida renovada en Cristo, no en mis fuerzas, no en una religión, pero en Cristo Jesús. ¿Hay alguna persona así? ¿Hay alguien así? Mantenemos en pie, vamos a orar, vamos a terminar. Padre, gracias te damos esta mañana, una vez más, por tu palabra. Y gracias que tu palabra es no solamente viva, pero nos ayuda a hacerla vívida. A poderla trazar en cuadro, en imagen, en representación de cosas naturales que nosotros entendemos bien. Y Señor, qué bueno es que podamos saber y recordar que tú estás ahí siempre. Y cuando venimos a ti, nos recibes sin reproche, por pura gracia. Y tal vez alguna vez, Señor, nos resistimos venir a ti porque pensamos que eres el Dios de reprensión. Pero esta mañana recordamos que eres el Dios de amor, de pura gracia. Con una gracia que no se agota a pesar de nuestras rebeliones y que quiere recibirnos y que quiere restaurar tu relación con nosotros. Ayúdanos, Dios, esta mañana a iniciarnos en este proceso. Ayuda a cada persona tomando una decisión y ayuda a quien resistiendo todavía a tomar una decisión por salvación. Vaya a casa meditando y resolviendo. Deja el mensaje sobre su corazón. Pedimos tu bendición al despedirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a